Oye, o no sé, ahora sí que se molle. ¡Hala! Joder, qué incompetencia. Ala, incompetencia ala. Suma. No serás del gobierno, ¿no? Casi. No será, yo soy del mal gobierno. Oye, ahora del ya mal no me, gobierno. Que no me estoy escuchando, que no me escucho. Ahora sí. Ay, chico. Ay, Satanás. Los botoncitos aquí. Estamos calor. Flipándolo con la sintonía aquí a tope. Estamos aquí bailando una conga para que no nos haya Hombre. Visto. Que no sé si nos ha visto alguien. Una conga que nos alternábamos. Primero estaba yo delante y luego tú detrás, ¿sabes? La conga. Del Jalisco, va y viene a contratiempo. Exactamente. No sé por qué no escucho música de fondo. Debe ser por la incompetencia del técnico, de nuevo. Es maldito. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Ahora te ha gustado. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, o como nos han dicho hoy, Cinco Rita Barberá en la Cabeza, que me ha encantado. Esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona, si nos estás escuchando en Barcelona. Y son las 8 y 2 del día 14 de junio de 2012, si nos escuchas en directo. Y cualquier otro día, si nos estás escuchando en cualquier otro día, o cualquier otra hora, que tú puedes decir buscándote los podcasts en radiobronca.info. Efectivamente, y las repeticiones, que yo es que ahora no me acuerdo cuáles son. Las repeticiones, hay una a la hora del baloncesto, que es el domingo a la una. Pero eso es un programa que se llama Ojalá esté mi bici, no es este. Ah, sí, pero no es verdad, es otro programa. En los martes, mira, es que te lo voy a decir por idiota, te lo voy a decir. Concretamente, hablamos de los martes... A la hora concreta. Yo lo estoy viendo, te lo voy a decir. A las 9 de la mañana. Te iba a decir, pero me he quedado ahí. Ahí de primera menos. Hora de la mañana ya para sufrir, para empezar el día sufriendo. Suffering. Sí, pues, con nuestra compañía grata o no. Sí, es verdad, si hay gente que nos escucha por las mañanas. Saludemos a la gente que nos escucha por las mañanas. Hola, gente que nos escucha por las mañanas. Hola, gente que nos escucha por las mañanas. ¿Qué tal? ¿Estáis pensando que vais a hacer de comida más tarde, verdad? ¿Eh? ¿Estáis pensando que me comeré hoy? ¿Qué me comeré hoy? Seitan. Seitan. Seitan. Satán. Seitan. Sí. Tofu. ¿Qué alternativas? No tenéis más alternativas. No hay más alternativas. Ya lo dijo Margaret Thatcher. There is no alternative. Tierra se le quita los gusanos. Seitan o tofu. Sí, exactamente. Pues sí, estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Lo he dicho yo antes. Nos podéis escuchar en radiobronca.info. Eso no lo has dicho. Eso también lo he dicho. Y estamos esperando porque hoy tenemos invitados especiales, que eso no lo has dicho, pedazo de mierda. No sabía que fueran especiales. Porque son especiales, porque llegan tarde, son especiales. Pensaba le gusta llegar tarde, especial, como a la gente que le gusta llegar tarde. Pensaba que el único especial eras tú, en este caso. Hombre, yo... Especial en el sentido, ¿sabes? Espacial. En el sentido de educación. De educación especial. Sí. Hombre, yo siempre he sido de educación especial. De especial educación también. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? Amor. Cara de iño. Cara de guiño. Pues vamos a tener, en principio, si no nos hacen la 13-14, la 13-14, dos miembros del ICEA, que es el Instituto de las Ciencias de la Economía y la Autogestión. Dos caballeretes que nos vendrán a hablar de crisis, about the crisis, what crisis, que decía Supertramp. The Earth Crisis. The Earth Crisis. Del grupo. The Earth Crisis, el grupo no. Concretamente de la crisis que vivimos, estamos intervenidos y rescatados, intervengan y rescátennos cuando venga esta gentuza que llega tarde en el 93-359-4900 para hacerles preguntillas, pero déjennos antes que les... Expliquemos un poquito, ¿no? Tema de rescate, ¿cómo lo ven ellos? Panorámica de futuro, ¿qué puede pasar, qué no? ¿Cómo en Grecia? Sí, bueno, lo pasará lo mismo que en Grecia, lo que aquí seguiremos utilizando un alfabeto normal, que lo suyo es más complicado, porque como tienen ese alfabeto, pues es todo muchísimo más complicado. Hombre, estaría hoy porque haríamos un montón de griegos. Mira ese. Ha quedado perfecto. Te ha quedado clavado, al menos aquí te ha puesto. Bueno, vamos a empezar poniendo un poco de canción, ¿no? Sí, porque si no... Ay, me oigo raro, extraño. No sé si es que me ha cambiado la voz o qué. No, sí, yo oigo también como un rollo así como mono. ¿Mono? Quizá estás saliendo ya hacia tu cambio de especie. Que estoy muy mono. Estás cambiando ya de especie, que ya era hora. Con esa barba, yo dentro de poco ya te veía cada vez más. Hostia, ahora salgo a mono o estéreo. Ahora, mono, no sé, estéreo, mono, estéreo. Estéreo, mono. Esto no funciona. Estéreo. ¿Estéreo o mono? Ahora que mejor. A lo mejor un poco mejor, ¿no? Está igual que antes. Has apretado el mismo botón 5 veces, tío. Estéreo. Perdón, 6. Mono. Veces. Estéreo. Mono. Bueno, pon un tema, va. Joder, estás tonto. Hoy estás tonto. ¿Eh? Sí, me acaba de entrar un subidón aquí, yo qué sé de qué. No, tampoco he comido ni voy pedo ni nada. Yo creo de esto. Que el hecho de verme sin camiseta te está afectando. Debe ser eso. Sí. Bueno, vamos a poner una banda alemana que nos visitará en octubre. Y que de momento solo ha estado en sitios donde hablan alemán. Pues debe ser que lo mismo no hablan ningún otro idioma, porque también cantan en alemán y algunos en inglés, así, pero lo mismo vienen así, por eso, ¿no? Claro que sí. Un saludo para nuestros oyentes alemanes que hacen playback. Por ejemplo. Y bueno, se trata de una banda que se llama Candelilla, que vendrán pues más o menos en el mes de octubre por aquí. Acaban de grabar un disco con el señor Esteban Blancos. Y está formada íntegramente por mujeres. Exactamente, todo formado por mozas, que eso es una cosa que está muy bien porque hay demasiadas pocas bandas formadas solo por mozas. Hay demasiado, vamos a decirlo así, de forma no políticamente correcta. Esto es un campo de nabos y me parece fatal. ¿Y son mozas quinceñas? ¿Quinceñas? Sí, ¿sabes? El mozo quinceño come por dos y trabaja por medio. Pues espero que sí. Vamos, sería lo lógico. Que trabajen por dos y que coman por dos y trabajen por medio. Pues yo creo que sería lo lógico. O sea, lo de trabajar, lo justo. Trabajar hay que trabajar lo justo. ¿No? Yo menos de lo justo trabajo. O sea, no, sí, ya se nota. Todo lo menos que puedo de lo justo. Estás en forma y comes también como... Pues tú debes ser un mozo quinceño, ¿no serás tú mozo Hombre, quinceño? Yo también era mozo quinceño. Tengo un saque espectacular. Igualable al cantante de Picore, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Un saludo para el cantante de Picore. Que, por cierto, roncas. Eso no te lo había dicho. ¿Que ronco yo? No, él. Él, bueno, ronca. Roncas, cantante de Picore. Vamos a poner un tema de esta banda que se llama Candelilla. Este disco que sacaron en el año 2010, me parece, si no me equivoco. Y se llama Reason, Reason, Reason. Y bueno, este tema se llama 17, porque todos los temas de este disco tienen números y son así. Pues, ¿qué le quieres que le haga? No es culpa mía, no me mires con esa cara, que no es culpa mía. Bueno, pon la mierda ya esta que me estoy cansando. plat. Ojete. Sí, señores, esta era la banda de Múnich, Candelilla, que nos estarán visitando en octubre y que tienen un rollo popero raruno que me parece bastante, bastante jefe. Ya está reggaetoniano. Ya está reggaetoniano, que te he visto aquí para marcarte unos... Has movido el cucu, has perreado un poco, te he visto ahí. Hombre, meneado las lorzas en honor a nuestros compañeros chanquetiles Dancing Lorzas a tope. Sí, además veo que tus invitados son tan impresentables como tú, ¿eh? Por lo menos. Como mínimo. ¿Tú te has dado cuenta? Mis invitados llegan a tiempo, tío. O sea... Es que si no traes nunca has traído a ninguno. Por eso mismo, llegan todos a tiempo. Y aparte, tú no llegas a tiempo, que eres tu único invitado. Ah, eso sí que es verdad. Bueno, pues estamos, estamos en 5. Estás llegando súper tarde todos los días, o sea que no me vengas con tus mierdas puntuales. Es verdad, sí, es verdad. Ay, pero esto no interesa a nadie. Bueno, en general nada le interesa a nadie. Uy, que no, a la gente le interesa la... Quiere saber la mierda, todo lo sucio que hay entre la relación que tenemos tú y yo. Hombre, bastante sucio. Hay bastante sucio. Hay más sucio que limpio. Eso es verdad. No me mires con esos ojos. Papi, cómo me están poniendo... Tus pectorales. Que están llegando tus invitados, ¿eh? Date ¿qué? Cuenta, ¿han llamado? ¿Sí? ¿Han llamado? Fíjate, que vienen ahora. ¿No te da vergüenza? Ahora no, ahora vienen los ahora de Licea. Vaya tíos más impresentables. Pues, mira, pues pon un tema. Sí, bueno, espérate. Y vamos a recibirles. Que, ahora encima tengo que decidir qué tema voy a poner, claro, porque esto yo no había decidido. Bueno, explica un poco de qué vamos a hablar. Díselo aquí a la gentuza, antes de que aparezcan estas gentes por aquí. Mientras yo si ya lo acabo de decir, vuelvo a decirlo. Repútelo. A ver, después de que el sábado nuestro presidente Mariano Rajoy, antes de irse al fútbol, lo dejara todo atado y bien atado, vendiera ya lo poco que quedaba de vender en el país al cual, por desgracia, pertenecemos, pues después de aumentar la deuda y... estar intervenidos todo más que podemos, pues se fue al fútbol, sí, después de todo eso, pues vienen a explicarnos aquí dos señores qué significa este rescate, que no se puede pronunciar la palabra rescate, ¿eh? Pues hablaremos un poquillo de ello, de economía, del PIB, de qué te puedo decir, lo dirán ellos cuando vengan los del ICEA, Instituto de las Ciencias de la Educación y la Autogestión. Muy bien, pues vamos a poner un grupo de... Claro, ahora, que no sabía ni qué decir, se me trababa la lengua. Un tema de otra banda alemana que se llama The Falcon 5, es de un disco que se llama Soft Speak, y esta canción se le va a dedicar a una persona hace tiempo, pero ya no se lo voy a dedicar porque ha perdido ya todo sentido. Hace tiempo que no siento nada al hacer contigo. Hala, venga. Oh! Pues estos eran The Falcon 5 desde Wurzburg, en Alemania, desde su disco Soft Speak. Este tema se llama Not So Constant Reminder, que es pues algo así como algo que no te recuerda tan constantemente las cosas, como yo le voy a recordar a este hombre que acaba de llegar, que es un tardón y un impresentable y que a la radio no se llega tarde, que me parece fatal. Muy buenas tardes. Súbele el volumen, hombre, que al menos que hable, encima de que llega tarde le vas a... ¿Te se oye o no? ¿Te se oye o no? Hola, ¿sí? Ahí estamos. ¿Me estás probando, sí? Ay. Sí. Súbelo un poquito más ahí, dale fuerza a su voz. Le doy cera, sí, pero se le oye poquito. Lamento por el retraso, ha habido un conato de huelga en el metro de Barcelona, concretamente en la línea 4, por tanto es el motivo último. ¿En serio? ¿Un conato de huelga? ¡Hostia! ¿En la línea 4? Precisamente. ¿Y qué Cindy 4 la estaba haciendo? No, ¿en serio? ¿Había un conato de huelga? No, efectivamente no. ¡Ah! Es verdad, este hombre, tenemos aquí a Iker, miembro del ICEA, que nos viene a hablar de cosas de la crisis y este tipo de historias que no entendemos mucho. Pero bueno, con tranquilidad. De momento ha llegado usted bien aquí a Radio Bronca. Bienvenido a los estudios, que no le hemos ni bienvenida. Es que este tío es idiota. Ni siquiera le das la bienvenida ya directamente gruñendo. Así no vamos a captar a gente. Es que yo siempre... Después de una subida de este calibre, hostia, un poco de agua o algo, ¿no? Sí, claro, a ver, tengamos una cosa seria. Estamos aquí, todos somos muy revolucionarios, todos aquí queremos cambiar las cosas, pero seguro que llegamos tarde. El día que se quede ahí para liarla, vamos a llegar tarde todos. Vamos para hacer la revolución, pues vamos a llegar todos tarde. Como que si yo quedo 15 minutos, que a mí no me viene bien por las tardes, es muy poco serio esto, tío. Bueno, tranquilito, suave. Suave. Ay, qué pesado eres. Eres un pesado. Y tú qué poco efectivo, de verdad. Pues ponte tú aquí a hacer las cosas. Es que es increíble, porque a nuestra querida audiencia no ve aquí a un pesado. A mí, perdonadme, pero me habían hablado de otro tipo de programa, no este calibre. Pues será otro programa. Porque sí, creo que te has confundido. Te has confundido de hora y de programa. Me imaginaba un mayor nivel de seriedad y estas cosas. A lo mejor venías a Electrones Libres. Pues no, te has equivocado. Aquí seriedad hay poca. Por no decir que no hay directamente. Y desconocimiento mucho. De hecho, nos vamos a reír bastante de todo lo que digas, por muy serio que sea. Mentira. Tú sí, yo no. Yo voy a estar impertérrito, con mi mente clavada y haciendo preguntas. El impertérrito y impertinente. Inteligentes. Bueno, pues vamos a hacer una cosa que te gusta a ti mucho, que es poner música en vez de hablar, ¿eh? Y entramos directamente con el hombrito, ¿o no? ¿No quieres...? ¿Quieres entrar en cuestión? Entramos ahí en cuestión ya, porque he puesto dos canciones seguidas y mi cerebro no da para tanto. Pero si ya tienes una ahí para puesta. La siguiente. Ay, que te he visto yo ahí el percal. Pues nada, hablemos entonces con el caballero de ICEA, Iker. Bueno, señor Iker, ¿quiere que le haga una pregunta directamente? Ahí a casco porro, pim, pam, pum. A pelo ahí y a lana. Bien. Estamos viviendo unos momentos de crisis económica, crisis a nivel mundial, o lo que nos dicen que es una crisis, ¿no? Yo no me lo creo, para mí que es una estafa, no es ninguna crisis, pero usted sabrá más que nosotros. Y yo, mi pregunta ahora mismo, no sé si nos puedes explicar brevemente qué significa el rescate, la palabra maldita que no se puede decir, rescate que ha pasado este sábado, esa inyección de 100.000 euros, ¿qué es lo que supone? 100.000 euros, no, 100.000 millones, 100, de euros. Millones de euros, eso, 100.000 millones de euros. ¿Qué es lo que supone a corto plazo, así de repente, el hecho de que nos presten 100.000 millones de euros el Banco Central Europeo, creo que es, quien lo presta? Sí, bueno, hablando en plata, ¿qué consecuencias puede tener? Sí, directamente, o sea, estamos intervenidos directamente, ¿no? Bueno, si no lo estábamos ya. Pues te voy a decir lo mismo que todos los economistas, aunque no lo digan, ni puta idea. Porque, a ver, la cuestión pueden suceder mil historias. De hecho, a ver, para mí la cuestión clave es lo de las elecciones en Grecia. Lo que va a haber este fin de semana, que en función de quién gane las elecciones y cómo responda, sobre todo Alemania, pues puede tener consecuencias... Iba a decir desastrosas, pero no sé si son desastrosas o no. Quizá lo desastroso es mantenerse en el euro. Pero puede tener consecuencias desastrosas para el euro, a nivel de que hay posibilidades de que Grecia termine saliendo. El problema, bueno, la cuestión de esto es que si sale Grecia, pueden salir a continuación otros países, y por qué negarlo, España está en la quiniela. Uh-huh. Entonces, yendo a lo del rescate, nuestro muy queridísimo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues dijo que eso no va a tener consecuencia alguna sobre un incremento en los recortes y demás. Pero hoy, leyendo algunos medios de control informativo, salía, vamos, desde la propia Comisión Europea y también desde el ministro de Finanzas alemán, negándole la, la máxima, que decía que solo había conseguido él, que no iba a tener consecuencias y que lo iban a devolver los bancos, y le han respondido diciendo que eso va a tener consecuencias sobre el déficit público español. Por tanto, si va a tener consecuencias sobre el déficit, va a tener que recortar, al menos en la línea que van haciendo ellos. O sea, más recortes es lo que hay sobre el horizonte. Últimamente, no sé si usted imagino como un hombre cultivado y con una inteligencia suma, cada vez que dicen en la prensa, ¿no? Estos, a ver, ¿qué palabra digo? No puedo decir ni bastardos, los ni expertos ratas, esos de mierda. Ni estos asquerosos. Eso sí, malolientes. Esos asquerosos que ahora mismo están en el poder, igual que los asquerosos que había antes, que no hay ninguna diferencia con los asquerosos que ha habido siempre. Van diciendo, no va a pasar algo, ¿no? Y acaba pasando, me refiero. No va a haber rescate, tajantemente, no. No va a haber recortes, no se van a subir los impuestos. Yo recuerdo que dijeron, no va a haber corralito, ¿no? Yeah. Y en Grecia se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de que haya uno. Es últimamente yo estoy viendo noticias que hablan de que la gente está sacando dinero como loca en Grecia y comprando alimentos porque se las ven venir de... Claro. De lejos. Y de hecho ha pasado en el Estado español. En el Estado español, retirada de fondos retirada de fondos de las entidades financieras en efectivo hay, pero no hay en porcentaje tanto como en Grecia. Lo que sí que ha habido en el Estado español es una transferencia de capitales desde el Estado español hacia otros países de la Unión. Es decir, por desconfianza de las entidades financieras, sobre todo la gente con más capacidades económicas, vamos, los ricos, tienen, bueno, mayores facilidades de nivel de asesoramiento, etcétera, etcétera, y lo que están haciendo es trasladar, vamos, cuentas que tenían aquí en España, las están trasladando, ahora no me acuerdo la cifra, lo leí la semana pasada, pero unos cuantos miles de millones de euros, es decir, capital que se va de España hacia afuera. Y esto incluye también paraísos fiscales, aparte de otros países de la Unión Europea, ¿no? Supongo. Me imagino, las cuentas no lo leí, pero me imagino que sí. Es decir, capital invertido en España, pues sale para fuera de ella. ¿Hacia qué dirección? Pues... O sea que entonces parece que se plantea, después de este tema de este rescate, de esta intervención, ¿no? Que no deja ser una intervención como las que ha podido haber en América Latina, como por ejemplo Argentina. Yo recuerdo que antes del corralito hubo una evasión de fondos por parte de las clases adineradas, las clases ricas, la gente que tenía mucho dinero, y cuando la clase media empezó a retirar sus ahorros es cuando entonces vino el corralito, no hay pasta para todo el mundo, ¡pum! Claro. No se le da a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que supone un corralito? ¿Qué es, concretamente? Bueno, lo poco que sea un corralito, de facto, implica la... Bueno, hay diferentes grados. Es decir, al fin y al cabo, es la imposibilidad de convertir en líquido el dinero que tienes en una cuenta bancaria. Es decir, No puedes sacar efectivo. O en su defecto, puedes sacar cantidades concretas, limitadas. Ajá. Es decir, serían diferentes grados. Imagínate que uno tiene una cuenta, yo qué sé, de 10.000 euros y, bueno, normalmente en una entidad financiera, si quieres sacar una cantidad normalmente superior a 1.000 euros, pues tienes que hablar con la entidad, porque no tienen efectivo muchas veces, ¿no? Y entonces pues te pasas en 2 días y lo puedes retirar en efectivo. En un corralito, depende del grado, pues te dicen, chavalote, cada mes puedes sacar solo 500 euros, ¿no? Eso es una de las opciones. De hecho, es algo flexible, es decir, no existe una norma. Lo más estricto sería no poder sacar ningún tipo de efectivo. Eso por un lado. Y luego está, evidentemente, el tema de transferencias al exterior. Es decir, no puedes traspasar de tu cuenta en España a una cuenta a otro país. O sea, hay que hacerlo antes de que entre el corralito, en todo caso, ¿no? Si nuestros oyentes quieren evadir ahora mismo sus capitales, en caso que los tengan, lo que tienen que hacer es hacerlo ahora. No esperarse a que haya corralito, ¿no? Sí, partiendo de que la audiencia la media de ahorros que tendrá no superará los 2.000 euros. Entonces estamos hablando de clases trabajadoras. Sí, nuestra, nuestra audiencia es básicamente pobre. Eso espero, ¿no? Vamos a asesorar aquí a grandes capitales para ello. Pero bueno, por lo que dices, de todas maneras, un escenario como el de un corralito tiene pinta de afectar más a gente que tiene más dinero que realmente a la gente que vive más al día, ¿no? O sea, si cada mes no puedes sacar más de 500 euros, no sé cuánta gente necesita sacar más de 500 euros al mes así en su vida diaria, teniendo en cuenta que puedes hacer pagos de, digamos, de alquileres y movidas de este tipo a través del banco. No sé, que me parece como que afecta más a empresas o a gente que tenga más dinero, más poder adquisitivo que a la gente que vive más al día, ¿no? Bueno, a ver, lo de los 500 euros es un ejemplo que he puesto. Sí. Es decir, de hecho puede suceder que no puedas sacar nada. Es decir, hay grados. Hostia, pero si no puedes sacar nada... Yo no, es decir, todo es posible. Es decir, ¿quién te niega que salgas a la calle y alguien te meta un tiro? Todo es posible. Y eso, técnicamente es posible, por tanto es posible. Uh-huh. Entonces tú... quizá tenemos la mentalidad sacrosanta de confianzas en las instituciones y en las entidades financieras, de que tú tienes numerito en la cuenta que te pone 10.000 euros, vas allí y tú sabes que te van a dar 10.000 euros. Pero si no es así, hemos de ser conscientes que eso puede pasar. Entonces, claro, luego referido al tema de clases adineradas, a ver, más que clases adineradas es sobre todo por una cuestión de información. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que normalmente la gente que está más adinerada tiene mayor información. De hecho, esto hay más ejemplos que... hay un mogollón de ejemplos. De hecho, por ejemplo, en el tema del crack del 29, en la bolsa, casualmente la gente que tenía más información, que eran muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la gente, vamos, los Rockefeller, etcétera, etcétera, fueron los que pudieron retirar el capital antes de que sucediese lo que sucedió. Tres cuartos lo mismo en el corralito argentino. De hecho, es Vox Populi que había por ahí el actual presidente de Vueling, conocido por todos tristemente, un tal Piqué, antiguo ministro de Exteriores del gobierno Aznar, que fue a negociar con el gobierno argentino para que no se viesen afectados los bancos españoles. Y en principio no se vieron afectados, al menos ni mucho menos en el grado que padecieron las mal llamadas clases medias. Porque el concepto este de clase media tampoco si se entiende por nivel de consumo aún, pero... uno tiene los ingresos, los tiene por el trabajo o por vivir del cuento, es decir, por ser un empresario. Vivir del cuento, ser un empresario. Qué bonita. De hecho, empresario. Empresario. Es muchísimo mejor palabra que empresario. Empresario mola. Mola mucho más. Yo voy a hacer empresario. Tú lo que vas a hacer es poner un tema ya. Vale, pues vamos a poner un tema de una banda de... ¿De dónde eran estos? De Baltimore. No, de Baltimore no, perdón. De Richmond, Virginia. Estados Unidos, que resulta que vuelven a tocar ahora mismo y van a tocar en el Festival de San Feliu este año, que se vuelve a hacer, que hacía años que no se hacía, y que editaron un disco con el nombre de su propio grupo, que se llaman Keepone o Kepone con K, y que yo tuve la suerte de poder verlos hace muchísimo tiempo, que tocaron aquí en Barcelona hace como 14 años más o menos, y me pareció un grupo acojonante, así de claro. Toma. Pues pon ahí a Keepone. Pues pongo a Keepone. Este tema se llama Bring It Down, desde su disco Keepone del año 98, si no recuerdo malamente. Bring It Down, Izea is in the house. We'll be right back. Pues la banda estadounidense Keepown, que a mí me dejó el ojete a la virulé hace unos cuantos años cuando los vi en directo. Me cogieron del estómago y se me metió una cosa así para el estómago. Uno de los grupos más increíbles que he visto en directo, y no sé si podrán mantener el nivel que tenían. Aquí había un señor muy gordo que tocaba el bajo en Jaguar. No sé si te suenan a tíos Jaguar. Jaguar. Que son unos tíos que lanzaban así vísceras a la peña. Pues la verdad que no me suena demasiado. Pues el señor que canta es el señor gordo, así que tocaba en Jaguar, que se hacía llamar Mighty the Beefcake. Un nombre muy bonito. ¿Qué significa? El poderoso pastel de carne, más o menos. Madre mía. Algo así, sí. Bueno, pues esta gente estará tocando en el Festival de San Feliu de este año, que se hace el 21 de agosto, si no me equivoco, y me parece una grata sorpresa. ¿Con quién más? Con más grupos. No se sabe todavía. Yo me quedé con Indie Keepown, me cago en la leche y ya está, me quedé ahí. ¿Y vas a ir al festival? No, es posible que no. Ah, pues que sí. No sé, que lo voy a explicar a la audiencia mis planes de vacaciones. Sí, por favor. No lo queremos, sé. Todos no queremos, lo sé. Queremos saber. No lo sé. ¿Qué programa de la tele? Queremos saber. No lo sé. Mañana voy a comer pescado, yo qué sé. No, vas a comer patatas, chorizo patata. De seitán, ¿sí? Y pescado, sí, es verdad. Salmón de tofu marinado. Ya sabía yo si era el día de pescado, yo mañana. Si es que es viernes, los viernes no se puede comer carne. Carne. Carne, carne. Carne. Bueno, estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM. Cinco bárbaros en la cabeza. En la cabeza, en radiobronca.info también podéis escucharnos. Y podéis llamarnos si queréis hacerle alguna pregunta a este invitado que tenemos aquí, que se llama Iker, que viene del Instituto de las Ciencias Económicas y la Autogestión. Ahí está, yo lo he dicho bien antes. Instituto de las Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA. Y nuestro teléfono es el 933594900. Si hoy es jueves 14 y son las 8:34, pues le podéis llamarnos y hacerle alguna pregunta a este caballero, que tiene bastantes ideas sobre lo que está ocurriendo en la economía de Europa y de este país de mierda en el que vivimos. ¿A que sí? Efectivamente, y no. Bien, vamos a por una nueva pregunta a este caballerete. Señor Iker, usted como hombre ducho en estas lides... Pareces en Los Santos. Parezco en Los Santos. Si parecía en Los Santos, diría zapatero, embustero. Diría, oh, qué Rajoy, qué rojo. Ah, uy, boicot al catalán. Ah, sí, claro. Y Rajoy, que es un rojo. ¿Y Rajoy? ¿Cómo lo llama? Maricomplejines. Maricomplejines. Me encanta. Maricomplejines, sí. Así llama Rajoy. Bien. ¿Tú ves posible, Iker, que dado que al tener un rescate de 100.000 millones de euros que se añade al déficit público, es decir, por mucho que diga Mari Complejines Rajoy, diga que esto solo es un crédito para los bancos y que van a pagar los bancos, si esto se añade al déficit público, o al objetivo ese que dicen del déficit, eso quiere decir que es deuda pública, deuda que asume el Estado en caso de que los bancos no pueda pagar, ¿no? Claro. De hecho, a ver, el nivel de concepto... Me he explicado como el culo. Un poco. Pero a ver, a nivel de conceptos básicos, el déficit, imaginémonos que el Estado es una empresa, no hace falta mucho imaginar. El Estado tiene una serie de ingresos, impuestos, directos e indirectos, tasas, ingresos por empresas públicas, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser, evidentemente, repito, los ingresos. Y por otro lado, tiene una serie de gastos, ¿de acuerdo? Tú restas ingresos menos gastos y como en una empresa tienes o pérdidas o beneficios. Si tienes pérdidas para un año o ejercicio económico, tienes lo que se llama déficit, ¿vale? Entonces, la acumulación de ese déficit, año tras año, genera lo que se llama la deuda pública, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se forma lo que es la Unión Europea, porque antes veníamos de lo que era la Comunidad Económica Europea, que los sucialistas nos vendieron la moto diciendo que esto era la panacea, que íbamos a vivir mejor. De hecho, un antiguo ministro sucialista decía por allá los años 80, cuando se estaban desmembrando empresas, sobre todo del sector industrial, etcétera, etcétera, vino a decir la famosa frase de que en España quien no se hace rico es que es porque es tonto. Tenemos, vamos, un nivel de gilipollas en este país bastante grande, porque la mitad, más de la mitad, bueno, vamos, solo unos pocos son ricos en este país, la mayoría somos, entiendo yo, de trabajadores, por tanto, clase baja. Yendo al grano, cuando se entró en la Unión Europea, bueno, cuando se forma lo que es el famoso Tratado de Maastricht, ahí se dice, se establecen para los diferentes países miembros de la Unión una serie de medidas, como podrían haber sido otras, y entre ellas se habla, por ejemplo, del 3% de déficit, se habla del 60% de deuda pública, se habla de un control estricto de la inflación, se establece el euro más adelante, de hecho aparece en el 2002, si bien ya de antes había a nivel interbancario un mercado entre las diferentes monedas nacionales aún existentes. Pues bien, se hace de forma más o menos igual a lo que era el marco alemán. Al fin y al cabo, a mi entender y al de cada vez más gente, la Unión Europea no es más que la ampliación de Alemania. De hecho, la Unión Europea no es más que lo que Hitler no pudo hacer por las armas. Se hizo mediante tratados y supuestos entendimientos entre las partes. Pero al fin y al cabo, todo se copia en función de Alemania, que es al fin y al cabo quien se está beneficiando. De hecho, no es casualidad que en los años 90, cuando Portugal se saltó una de estas condiciones, se le multó en su momento. Poco después le pasó lo mismo a Francia y Alemania y no se le multó. Cuando digo pasó lo mismo, ahora no me acuerdo si era por un tema de exceso de déficit, me parece, y no se les multó. Casualidades de la vida. Pues bien, cuando se está hablando todo el rato de déficit, de deuda, esto es totalmente cuestionable. Es decir, no es, de hecho, la ciencia económica, hasta cierto punto, yo comparto que sea una ciencia, pero no es exacta ni mucho menos. Entonces, cuando se nos habla, de hecho, se ha reformado la Constitución, se reformó en el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y de hecho se establece que tiene que ser las cuentas estatales, tienen que tener déficit cero, si mal no recuerdo, eso está, es ¿por qué negarlo? Un aporte ideológico ahí. Es decir, no tiene por qué, las cuentas de la nación no tienen por qué ser negativas a nivel de que haya o exista déficit. De hecho, igual que las empresas se endeudan, el Estado tiene lógica de que se endeudan. Evidentemente, nosotros, como no, estamos en contra del Estado y de las administraciones públicas, como no podría ser de otra manera. De hecho, no vamos a ser nosotros quien apostemos por la gestión de él mismo, pero no quita que para sus propios intereses, a mi humilde entender, lo que están haciendo es un suicidio. Entre ellos es la negación de la posibilidad del crecimiento, porque este sistema sin crecimiento económico no funciona. Hablemos un poco de lo que decías del tema de este domingo, elecciones en Grecia, y un poco a lo mejor posibles escenarios que pueda haber. Porque yo en mi pregunta anterior iba a lo que te quería preguntar realmente, aunque me expliqué fatal, era si había una posibilidad de intervención, al igual que ha pasado en Italia, ¿no? De quitar a Berlusconi para poner a un tipejo de Goldman Sachs o Mario Monti, efectivamente, o en Grecia, ¿no? Como pasó con el Papademos, me parece que era. Cuando salió Papandreou, sí. Entró el bueno, uno que era de la, bueno, uno metido por la troika, sí. Se llama el FMI, la Unión Europea y el, no sé si la otra parte, no sé si era la Comisión Europea o la OCDE, no sé. Era la FMI, la Comisión Europea y un tercero. No era el Banco Central Europeo, sí, eso. El gordo este, ¿no? Era sí, el gordo, es que sí. Los nombres griegos no es muy fuerte. Pero es que, sí, que la verdad, ya metes un país que está con unas deudas que te cagas, con un montón de gente que empieza a estar en la miseria, el presidente es un gordo, pero gordo como un turullo. Ya mal andamos. Bueno, a lo que iba. Antes de la intervención, porque me voy por las ramas, by the Reims. ¿Te ha gustado eso? Me ha gustado, me ha encantado, sí. Vale. ¿Qué posibles escenarios hay, digamos, si hay en Grecia ahora mismo dos posibilidades bastante importantes, que uno son la coalición esta de izquierdas, la de Syriza, y los de Nueva Democracia, que son una especie de PP aquí, sí, ¿no? Bueno, si ganan los de Nueva Democracia, imaginamos que todo seguirá igual, porque si ya se han bajado los, ¿no? No, de hecho, bueno, cuéntanos, sí. Yo por lo poco que he leído en prensa, es decir, esto sé lo mismo que todo el mundo que va leyendo el periódico, de lo cual la mitad es mentira, evidentemente, pero vamos, lo que ha salido allí es que de hecho el partido este, el Nueva Democracia, que firmó en su momento, aceptó la inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo, y por tanto aceptó las condiciones que se les ponía, porque no hay que olvidar que dentro de del Ministerio de Economía griego hay miembros de la troika ahí trabajando. De hecho, los funcionarios griegos son segundones, vamos, son los que les llevan las fotocopias a los que realmente mandan a día de hoy en Grecia a nivel económico. Eso es verdad. Vamos, ese partido, Nueva Democracia, el equivalente al Partido Popular Español, ha dicho en unas declaraciones, al menos por lo que he leído, que quiere renegociar el tratado con la troika. ¿Por qué? El motivo, al menos el que alega, es, entre comillas, el favoritismo que ha recibido España en el último, llamémosle, los Santos le llama ayucate, fusión de lo que dijo Rajoy de ayuda y de lo que dice el PSOE que rescate. Entonces la fusión es ayucate. El chaval es lingüista, pues mira, juega con eso. Pero vamos, lo que sí que es verdad que a nivel de condiciones al Estado español le han puesto menos que a otros países que sí que han sido rescatados, como Portugal, Irlanda, Grecia. Yo personalmente creo que es un rescate, pero vamos, vamos a dejar un tupido velo que se dice. Y entonces vamos, en el caso griego, en todo caso, si sale la derecha, el tratado se va a renegociar, y si sale lo que es la coalición esa de izquierdas, el equivalente a Izquierda Unida aquí en España, esos no quieren salir del euro, no quieren salir del euro, de hecho lo están diciendo, pero sí que se están plantean, ya de hecho con eso casi ganan las anteriores elecciones que pasaron hace apenas un mes en Grecia, diciendo que quieren renegociar el préstamo de la Troika y por tanto las condiciones que se les aplican en función de lo que ha pasado en España. En el caso de que en Grecia, como dicen, que ahora mismo dicen que tienen dinero líquido hasta julio, que solo están pagando... Hasta el 20. Solo están pagando el sueldo de los funcionarios y las pensiones, no están pagando nada más, ni obras, ni nada, todo lo dejan a deber. ¿Qué pasa si hay una caída de Grecia? Si Grecia, digamos, deja de pagar y sale del euro, eso es un movimiento que afectará absolutamente a toda Europa y a todo el mundo. A ver, por lo poco que entiendo, a ver, hay varias posibilidades. De hecho, puede ser una salida lo que se llama ordenada o una salida más desordenada, es decir, una salida más caótica. Todo apunta que si sale va a ser una salida más caótica que otra cosa, porque todo lo que es el nivel de libertad al capital que se ha dado en los últimos años a nivel de reformas financieras permite que todo la movilidad sea mucho más elevada. De hecho, lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? La salida de capitales de Grecia, retirada de efectivos, etcétera, etcétera, pues eso implica una salida mucho más caótica. De hecho, eso puede, en la línea de lo que dices, claro, una salida caótica puede provocar que se vuelva al dracma, que es la antigua moneda de Grecia. Pero no solo eso, sino que puede tener consecuencias para el resto de países de la Unión, sobre todo para los países latinos. Me refiero, evidentemente, a Portugal, Estado español, Italia. Y evidentemente, si caen estos, porque no olvidemos que el Estado español es la cuarta economía de la Unión, después de Francia, Alemania, Francia y el Reino Unido, evidentemente eso tiene consecuencias brutales. De hecho, no es de extrañar, en cierta medida, que a España se le haya dado un trato especial. Es como algo, salvando las distancias, parecido al caso de Bankia, ¿no? De hecho, salió ayer Almunia diciendo que es posible de que haya una serie de entidades financieras que se las deje caer, entre ellas lo que se llama la famosa Caja B catalana, que es la Caixa Catalunya. Bueno, ahora es Cataluña Caixa, pero sí. Entonces, es lo que se llama entidades financieras sistémicas, hablando en plata, que si caen estas, se cae la economía, ¿no? Eso, de hecho, hay muchas interpretaciones al respecto. Pero vamos, lo mismo sucede con los países. Si puede caer Grecia, si cae de forma ordenada, no va a ser lo mismo que si cae una economía como, evidentemente, como la española. Pero vamos, aquí se están jugando muchos intereses y evidentemente a nivel de una perspectiva de Estado, las cartas que están jugando pues son... No es lo mismo las cartas que pueden jugar, el poder al fin y al cabo que tiene Alemania, que el poder que tiene España, y ya ni hablo del poder que pueda tener Grecia. Bueno, yo te daré una pregunta ahora que iba más por ahí. ¿Qué podía significar para la población griega, ¿no? El hecho de la caída o la salida del euro, no sé si tú podrías, si lo sabes o no. De momento te dejo ahí, lo dejo ahí antes de poner un tema. No conteste ahora, no conteste. Hágalo después de la música. Hágalo después del contratiempo. Pues ¿qué mierda nos vas a vamos poner? Vamos a poner un poco de mierda. Una banda navarra que se llama Borrocan. Ya nos hemos puesto por aquí alguna vez. Y me parece muy bien. Así que voy a poner otra vez una canción que habla sobre una danza de las agujas o algo así. Que no sé lo que quiere decir. Y significa, si escribe la canción, se llama Aichincheago Arrachen Danza. Que es algo de una danza de agujas. Que vete a saber. Y se lo dedicamos a nuestro capitán Cataluña. Que hoy, lamentablemente, pues no vamos a poder contar con él. Ya que tenemos un invitado. Hoy no va a ser. Adiós, capitán Cataluña. Adiós, capitán Cataluña. Hoy no vas a poder. Solido rat. Estará la banda de Bidasoa, de Vera de Bidasoa, perdón, Borrokan, desde su disco Itzes Ulertu, no sé qué, no sé cuántos, porque ya me ha desaparecido aquí de la pantalla, me cago en su estampa. Bueno, un grupo altamente recomendable. Estamos aquí, como decíamos antes, otra vez, en 5 bárbaros en la cabecera de Bronca, 100.5 de radiobronca.info. Pero di 104.5 de la FM y radiobronca.info, que si no, no van a ser sintonizar. Pero digo rápido. Pero la gente no te entiende. Ya, pero es que tampoco es para que me entiendan. Bueno, estamos con Iker, que es del Instituto... ¿Qué? Ciencias Económicas. Madre del amor hermoso. Instituto de las Ciencias Económicas y de la Autogestión. Ah, qué bonito. Joder, luego si no, si luego soy yo el que no me entero de nada, que estoy ahí en la inopia, no sé qué. Es que todo se pega, tío. Madre Dios. Te vas a quedar calvo. Bueno, tenemos una pregunta para ti hace un rato, que antes de la canción hemos hecho una pregunta ahí en plan Julián Lago, que en paz descanse, por cierto. Yo prefiero que descanse en guerra. No, que nos dejen paz. Fajimol. Que nos dejen paz descansar a nosotros, Julián Lago. ¿Qué personaje? Que no es para meterme donde no me llaman, pero ¿quién es? ¿Quién es Julián Lago? Sí. Madre mía, luego te explico lo que era el de la máquina de la verdad. El de la máquina de la verdad, Telecinco. ¿Qué infancia has tenido tú, criaturilla del mundo? Sí, pero ¿tú dónde estabas en los 90? ¿Dónde estabas en los 90 ahí? Peleando en las calles ahí. y en los centros sociales y haciendo ahí el hippie flauta. Nosotros estamos viendo la tele, hombre, que es lo que, la tele, que es lo que había que hacer. Los campeones, las mamachicho y, claro que sí. Y la máquina de la verdad. Escuchando Nirvana diciendo, ay, que la vida, qué mala es, qué mal voy, qué, cómo sufro, ay, Dios, qué voy a hacer con mi vida. Y los Smashing Pumpkins y eso. Bueno, ¿cómo va a afectar este descalabro económico a los ciudadanos? Primero en Grecia y luego ya el descalabro aquí. ¿Cómo no crees? Esa es la palabra ciudadano, que a mí no me gusta, me parece del rollo ciudadano. Hace daño. Es gente que vive en las ciudades. A las personas. Porque los otros no son personas. Ah, bueno, también es verdad. Pues, son seres inhumanos. Perdón. Que merecen ser colgados de la plaza como fue colgado Mussolini. Bueno, ido al grano. ¿Cómo va a afectar el rescate a los habitantes de Grecia? O una caída. Una caída de o sea, la salida del euro directamente, volver al dracma. ¿Cómo podría afectar esto? Bueno, a ver, esto es ciencia ficción, de hecho no, nadie lo sabe, pero bueno, a ver, una de las cosas que pueden suceder, a ver, en el momento en que un estado salga del euro, de hecho lo que se llama los mercados, voy a utilizar términos que utilizan los medios de control informativo, dicen que los mercados ya están descontando el riesgo de la salida del euro, de Grecia del euro. Eso significa que no nos tiene que extrañar la salida de capitales, sobre todo de grandes capitales de Grecia, retirada de efectivo, etcétera, etcétera, porque existe el riesgo, entre comillas, plausible, de que Grecia salga del euro. Entonces, a nivel, yendo al grano, ¿qué consecuencias puede tener eso? Un incremento aún mayor de la salida de capitales. Puede suceder, bueno, de hecho es bastante factible, de que el Estado se declare en bancarrota, literalmente, por tanto, no pueda hacer frente al pago de sueldos, salarios, evidentemente tampoco podría hacer el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Luego, a nivel de comercio internacional, si estuviésemos hablando de exportaciones, fruto de una devaluación drástica de la moneda, es decir, cuando todos los países del sistema monetario europeo, que no todos los de la Unión Europea, sino los que entraron en el euro, fijaron su cambio a un cambio concreto. Hablando en plata, todo el mundo se acuerda que la peseta se cambiaba a 166,386, si mal no recuerdo, euros. ¿De acuerdo? Pues lo mismo sucedía con el dracma. No sé a qué cambio había. Entonces, si saliese Grecia del euro, y por tanto, posiblemente también de la Unión Europea, no sería necesario, pues sería una posibilidad. Ese cambio, y ni sería al principio, pero a continuación lo más seguro es que sea ese cambio, ese tipo, bajase mucho más. Es decir, imaginémonos que fuesen 1.000 dracmas por euro, pues de golpe al día siguiente quizá llegaríamos a 10.000 dracmas por euro y bajando. Esto a la práctica facilitaría, por un lado, las exportaciones de las empresas griegas, porque serían sus productos serían mucho más baratos, pero por otro lado, evidentemente, lo que son las importaciones les resultarían mucho más caras de adquirir en lo que se llama el mercado internacional. Por otro lado, también habría un coste a nivel de exportaciones hacia la Unión Europea, porque lo más seguro es que, bueno, si saliese incluso de la Unión Europea, se aplicarían aranceles a los productos griegos al estar fuera de la Unión, y las empresas griegas cuando exportasen tendrían que asumir ese coste. Todo lo que es la movilidad de trabajadores que quisiesen, bueno, si se viesen obligados a migrar de Grecia hacia otros países de la Unión, si saliese de la Unión, repito, se rompería el tratado Schengen, y por tanto no podrían emigrar, o al menos con tanta facilidad. Eso no quita que pueda suceder ya, y de hecho está sucediendo ya dentro de los propios países de la Unión Europea, no solo por motivos políticos. Recordar la última cimera del Banco Central Europeo, donde nuestro queridísimo ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, hermano a la vez del queridísimo presidente del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, rompió las fronteras, rompió el tratado de Schengen. Gracias. Para evitar la entrada de grandes oleadas de violentos antisistemas de otros países de la Unión, para lo que fue un conflicto enorme durante la reunión semestral del Banco Central Europeo en Europa. Vamos, en conclusión, que estas fronteras ya se han cerrado ya por motivos más allá de los políticos. Recordar para el caso de Rumanía, que se ha cerrado ya algunas veces y, por tanto, impidiendo la entrada de habitantes de Rumanía a otros países de la Unión. Serían una de las consecuencias más nefastas y, evidentemente, un empobrecimiento drástico de la población griega, a menos que evidentemente se tomasen, entre comillas, políticas económicas por parte de la administración pública griega en una dirección totalmente, entre comillas, antisistémica, es decir, a nivel, entre comillas, de nacionalización de empresas, de contratación de trabajadores. Y por otro lado, evidentemente, de no pagar la deuda como se ha hecho, por ejemplo, en Islandia o en otros países en situaciones similares. Es decir, de hecho, es una alternativa. Es decir, tener al fin y al cabo lo que llaman las competencias de la moneda, pues tiene ventajas, entre ellas que uno puede devaluar. De hecho, lo que algunos llaman la devaluación interna española consiste en que, como no podemos devaluar la moneda para que los productos españoles se puedan exportar fuera, lo que se tiene que hacer, según ellos, es bajar salarios y bajar precios. Casualmente, lo primero se hace, lo segundo, qué casualidad, no se hace o se hace en contadas veces y por obligación. Aún así, no hace falta ser muy inteligente para ver la bajada de los precios de la vivienda, como deja bastante que desear. De hecho, he leído hoy, no sé si era en el caso de Irlanda o en un país europeo, donde la vivienda decían que había bajado un 50% desde el inicio de la crisis y se preguntaban hasta cuándo va a mantenerse, entre comillas, el precio de la vivienda en el caso español. Ya ni hablar de la subida de lo que se llaman las tasas públicas, ¿no? Subidas de tasas universitarias, subida copago en la sanidad, todo el tema de los sistemas, entre comillas, públicos, todo el tema de las tasas, pues está aumentando. Eso, por tanto, es un incremento de la inflación. Conclusión, sí, yo he visto así, tal y como lo has explicado, en la ciencia ficción que has dicho, yo lo resumiría en dos frases, o una frase: esto se va a la mierda. Es la sensación que tengo yo. Pues ya saben, ustedes dediquen el verano a ponerse hasta el culo de lo que sea que les guste más, porque otra cosa me parece a mí que... Sí, pero yo no quiero acabar aquí, porque me pareció muy interesante una pregunta que ibas a hacer tú, que era ¿cómo podemos aprovecharnos nosotros aquí, que formamos parte de ese espectro de gente que quiere que caiga este sistema miserable? ¿Te parece bien como epíteto? Sí, miserable, sí. ¿Epíteto? Sí, miserable. ¿Tato? ¿Tagua? Bien. Bueno, primero quería romper con una... Bueno, de hecho, la frase esa me parece que es de origen leninista, que decía que cuanto peor, mejor. De hecho, en cierta medida es compartible en algunos aspectos, pero en otros el problema, yo me pregunto, ¿quién nos garantiza que lo que venga después vaya a ser mejor? Me explico. La capacidad de cambiar lo que hay en una dirección que a nosotros nos pueda interesar, no nos vamos a engañar, es bastante pequeña. De hecho, apunta todo a que el posible cambio que vaya a haber vaya a ser a peor. Eso no quita, evidentemente, y por eso estamos donde estamos, en que lo que ya había antes era una verdadera mierda, ¿no? Pero la conclusión que estoy sacando es que lo que va a venir después es una mierda aún más grande. Siendo, entre comillas, algo positivo, ¿qué es lo que podemos hacer como pequeñas hormiguitas en un mar desastroso, ¿no? Bueno, vengo de donde vengo. Y entonces, bueno, yo creo en lo que se llama, entre comillas, lo que en los años 30 se llama la sociedad paralela, ¿no? Es decir, en todos, en proyectos, ¿por qué negarlo? Uno de ellos es donde estoy ahora en estos momentos, en Radio Bronca. Proyectos alternativos, proyectos de, entre comillas, de contrapoder. Que al fin y al cabo es generar un poder por parte del pueblo. Que nos llamemos anarquistas, el concepto como el del poder, a veces lo tenemos que aceptar como tal, es decir, al nivel de fuerza, ¿no? Y eso es, de hecho, la alternativa que podemos poner encima de la mesa. Es decir, en situaciones críticas, en situaciones como la que están pasando, si nosotros fuésemos fuertes, seríamos realmente una alternativa. De hecho, no nos queda otra que hacernos fuertes. hacernos fuertes en multitud de ámbitos. Uno de ellos, evidentemente, repito, es el ámbito comunicativo, el ámbito de las ideas, pero también es importante en el ámbito, por ejemplo, económico. Y ahí, a mi entender, pues no voy a negar a nadie cuando digo que también estoy en el sindicato, en la CNT. Y un ámbito al menos interesante, importante, es el ámbito sindical. Pero no solo eso, porque en el ámbito económico también hay una alternativa que les están desarrollando cada vez más personas, muchas veces por necesidad, ¿por qué negarlo? Como es el ámbito de las cooperativas. Efectivamente, las cooperativas, pero yo le meto un adjetivo que es las cooperativas autogestionadas, porque cooperativas, a ver las islas, y hay muchas y de muchos tipos, ¿no? Es decir, hay cooperativas. De hecho, en el sindicato hemos tenido huelgas en cooperativas que tenían contratados a trabajadores, y esos se declararon en huelga contra lo que, entre comillas, eran unos socios, bueno, los socios cooperativistas, que a la práctica, de facto, actuaban como empresarios, ¿no? Pero bien, de hecho, hay multitud de cooperativas y hay muchos proyectos en el Estado español, cada vez más, que van en la línea esa autogestionada, es decir, que no existen relaciones laborales entendidas como empresarios y trabajadores dentro de la misma, sino que todos son socios trabajadores. También el tema de los parados, es decir, no nos engañemos, somos ya 5 millones de parados oficialmente, y la tasa real es mucho más elevada, y no hay otra alternativa que organizarse. Se hizo anteriormente en este territorio, pero se está haciendo en otros sitios a día de hoy, las famosas bolsas de parados. Es decir, no, igual que el capital controla el capital, es decir, controla la inversión, a nadie se le pasa por la cabeza ir a un empresario y decirle: chavalote, no, el dinero que tú tienes aquí lo vas a invertir en una nave industrial en vez de invertirlo en fondos de inversión o letras del tesoro. El empresario lo primero que te va a hacer es reírte en la cara, en el mejor de los casos. La otra opción es que te meta una hostia. Pues igual que ellos controlan el capital, parece inverosímil que nosotros, como trabajadores, no controlemos lo único que tenemos, que es el trabajo. Y a día de hoy el trabajo lo controla el capital. Es decir, cuando uno va a buscar trabajo, tiene que ir a una ETT, tiene que ir directamente a la empresa o tiene que ir al Servicio Público de Empleo Estatal, cuya probabilidad de encontrar empleo oficialmente es del 3%, pero bueno. Antes, esto, la gente para buscar trabajo iba a los sindicatos o iba a organizaciones en las cuales están formadas por trabajadores. Y cuando un empresario quería contratar a un trabajador, tenía que ir al sindicato, y el sindicato le daba el precio de ese trabajo. Evidentemente no es la panacea, porque evidentemente el objetivo de todo sindicato que se precie es acabar con la sociedad del salario. Pero hasta entonces no nos queda otra opción que organizarnos y, al fin y al cabo, como ellos hacen con nosotros, aplicar la máxima de ese elemento, de ese energúmeno que antes he nombrado, tal Alberto Fernández Díaz, de mano dura, firmeza 10 y tolerancia 0 contra empresarios, liberales, mafiosos y políticos. Te has quedado a gusto, ¿eh? Sí, le voy a pedir matrimonio a este hombre cuando cerremos los micros. Pues sí, pues ahí está. Al final yo también lo veo por ahí, ¿no? La creación de que hablas tú de referentes para irnos fortaleciendo, ir creando también unión entre las personas. Y solidaridad y apoyo mutuo, que puede ser desde si no tenemos para comer, pues tendremos que hacer comedores para comer todos los que no puedan, ¿no? Digo sí. Yo. Bueno, lo bonito, para mí, al menos lo que veo positivo en todo este caso, si acaso que se ve como la luz al final del túnel del capitalismo. Para mí esto es el final del capitalismo, en toda regla. Otra cosa es cuánto tiempo va a tardar en acabarse del todo y en generarse algún otro modo de vida que nos permita vivir de una forma digna. Pero así de primeras, a mí me parece claramente, si lo viéramos con 200 años en el futuro, si estuviéramos mirando hacia atrás, yo creo que leyendo históricamente lo que está ocurriendo ahora, se podría llegar a la conclusión de que este era el principio del fin. Sí. Esta es mi idea. Bueno, esto de lo que comentas del principio del fin, yo lo he escuchado tantas veces que hasta que no lo vea no lo vea. Puede ser muy largo, ¿eh? El final del Imperio Romano fue muy largo. Eso, efectivamente. Y el principio del fin, quiero decir, tú ahora ves el final del Imperio Romano y que duró 200 años el final. Vale, sí, pero hubo un final y hubo un momento en el que estaba empezando a ser el final. Lo que pasa es que no se sabe cuándo acabará este final. Claro, evidentemente sí que la economía capitalista, de hecho, es el tipo de sistema económico que tiene la capacidad, que se ha descubierto hasta el momento, con mayor capacidad de crecimiento, pero también de decrecimiento. es el, entre comillas, el, bueno, entre comillas no, es el mejor sistema económico que hasta el momento ha descubierto el Estado. Es decir, no, tampoco vamos, no sé si vamos mal de tiempo. Vamos fatal de tiempo. Vamos fatal de tiempo. Mal es poco. Bueno, no me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero en mi opinión es el Estado el que le interesa este sistema económico, que es el capitalismo. Ha probado otros sistemas y no le han funcionado tan bien como este. Por ende, es el peor sistema que podamos tener las clases populares, los trabajadores. De hecho, en la línea en lo que comentabas tú, no has salido aquí por, también por una cuestión de tiempo, pero si es el fin del sistema económico actual, o al menos su debilitamiento fuerte, va o puede ir en la línea de todo el tema energético, es decir, todo el tema de la crisis de la reducción, al fin y al cabo, de la capacidad de extracción de combustibles fósiles, tanto el petróleo como el gas natural. Esto puede tener consecuencias muy nefastas sobre el sistema productivo, sobre el comercio internacional, etcétera, etcétera, y por tanto sobre el crecimiento. Si se afecta al crecimiento, este sistema se bloquea. Y por tanto, algo tan estratégico como la energía, la imposibilidad, ya no económica, ni tan siquiera política, sino geológica, de sustituir una energía barata y asequible como es el petróleo y por ende también el gas natural, esto tiene o puede tener consecuencias muy graves para la actividad económica y sí que puede, evidentemente, ser el principio del fin. Pero, repito, eso no significa que lo que venga después sea mejor. De hecho, eso dependerá de nosotros. No dependerá, y eso discrepo con la historiografía marxista, que apela como una especie de historia escrita en el cual estamos en diferentes etapas y luego llega otra. No. La historia la hacemos nosotros y se hace día a día. Nuestro pequeño grano de arena contribuye a cambiar o no la historia. Bueno, si tenemos al menos la oportunidad de hacerlo, ya será algo. Nos podemos dar con un canto en los dientes. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Sí, desgraciadamente yo me pasaría un par de horas más hablando sobre estos temas porque creo que es algo sobre lo que se puede profundizar bastante. Bueno, a lo mejor le hacemos alguna propuesta a nuestro compañero de vuelta por aquí o yo tengo cosas que decirle. Ahora veremos. Muy ahora bien. Veremos. Bueno, vamos a despedirnos con la banda londinense Poino, que nos estará visitando también en septiembre. Ya voy adelantando un poco lo que va a pasar después del verano. Y bueno, un grupo de acojone y de ruido raruno. Así que ahí os dejamos y os dejamos hasta la semana que viene, en el que sea posiblemente el último programa de la temporada. Si este hombre no, de barba... No lo será, no lo será, ya te lo digo yo, no lo va a ser. Bueno, os dejamos con Widow's Cube de la banda londinense Poino. Left off with a cane.